Un programa que vale la pena. 5 para el peso. FM Comunitaria 88.1, La Mosquitera. ¡Que arranque nomás! Ya detona el ritmo indecente. Que quieren ausente y no les hace gracia. Que sus propios hijos lo estén escuchando. Siempre estemos progresando. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Acá estamos arrancando con 5 para el peso jueves. Desde acá, desde Kilómetro Cero, estamos saliendo, el ex Kilómetro Cero, nos quieren, nos cambian todo, pero para nosotros el pueblo sigue siendo el Kilómetro Cero. Acá estamos esperando la congregación de la comunidad educativa en defensa de la educación pública, en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad. También estamos esperando a los estudiantes y docentes de los IES, que también están defendiendo a los terciarios, están defendiendo las vocaciones y no estar dependiendo de las decisiones de las empresas. Tarde nublada, pero no hace frío, está solamente gris. Vemos como los camioncitos van descargando los tambores, las banderas, empieza a llegar gente, pero no estoy solo. No estoy solo acá, me acompaña, estoy bien acompañado. Y uno de los que me acompaña es mi compañero, el Nacho Aguilar. Hola Nacho, buenas tardes. ¿Cómo le va, Tato? Estamos acá justamente arrancando esta transmisión especial por el estudiantazo que estamos realizando desde aquí, desde el Kilómetro Cero, ex Kilómetro Cero, esperando la concurrencia de estudiantes y, bueno, los profesores también de todos los lados que van a empezar a venir. Se están viniendo la marcha desde el parque, que están bajando desde la universidad, vienen de los institutos de educación superior también, ya está por llegar el instituto normal, se vienen también los estudiantes del Valle de Uco, que también se están viniendo de todas las partes y todos los puntos de la provincia para esta manifestación en defensa de la educación pública y por el recorte, el reclamo por los recortes que se vienen haciendo por esta cuarta semana, que no se logra llegar a un acuerdo salarial con profesores de las universidades. Así que en esto estamos, esperando y anticipando esto que se viene. Ya hay algunos estudiantes que se están empezando a juntar alrededor de la plaza y de a poquito se va calentando el clima. De la plaza, de la peatonal, pero de la fuente, quise decir. Sí, bueno, en realidad estamos en una plaza financiera, al lado de una plaza financiera como es el Citibank. Es Santander. Mira los carteles, los vagos, estamos fenómenos. Hace 10 años que le hice Citibank y el Santo vino. Es que para todos no Citibank. Bueno, es una plaza financiera con el dólar a 42. A 42, en este estamos, volvió la locura, ¿no? Otra tormenta, hicimos bien nosotros en comprar los 5 millones de dólares mensuales, ¿se acuerdan? Justo antes, lástima que no nos avisaron si no comprábamos justo, pero bueno, el negocio ya lo hemos hecho, ¿no? Claro. Y ahora habría que esperar hasta el lunes para vender. Cuando el lunes llegue a 50. Y eso es lo que están especulando, ¿no? Se pensaba que iba a llegar a 50 en algún momento, pero no tan pronto. Bueno, la confianza de los mercados, ¿ah? El señor mercado se ha puesto nervioso y se nos fue el dólar al pomo. ¿Qué tiene que ver con lo que está pasando también, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en estos momentos, así que, bueno, tiene que ver porque el dinero se está yendo por ahí, ¿no? Los recursos del Estado, los recursos del Tesoro, del Banco Central y todo se está yendo por este lado. Y justifican el ajuste, ¿no? Estamos ante una bicicleta financiera descomunal. Feroz. Justificando el ajuste y donde se recorta es donde lo que le sirve al pueblo. La comida, los discapacitados. Se recorta en la educación, se recorta en la salud. Porque acá el tema, el emergente es el salario de los docentes, pero estamos hablando de que hay una afectación del presupuesto universitario muy seria. Hay una afectación muy seria en cuanto a investigación, hay una afectación muy seria en cuanto al sistema de becas, hay universidades que están peligrando su continuidad. Pero no estamos solos, el Nacho y yo, también tenemos nuestra operadora Deluxe, XL, la Super Limited. ¿Cómo va Ana Clara? Ana Clara García está con nosotros manejando los controles, timoneando esta navecita que anda por el aire mendocino. Ella que se está transformando en una leyenda viviente de la comunicación feminista. ¿Cómo estás, Ana Clara? Buenas tardes. Fantástico. ¿Cómo anda, Tato? ¿Todo bien? No sé cómo anda. Muy bien, muy bien. No puedo parar de reírme con toda esa presentación. Y eso que no es... Yo, cuando la presente en la ONU, imagínese lo que va a ser esa presentación. Yo me lloro. Se van a quedar los palestinos con la rueda para arriba cuando la presenten la ONU. Bueno, por favor. Están hechas las presentaciones, estamos abriendo. ¿Tiene alguien más para presentar? ¿Tiene alguien más para presentar? Venga, acérquese. Está aquí con nosotros otra compañera. Otra Ana. Analía Millán, que se ha acercado aquí. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Primero le daré un beso al Tato. ¿Puede ser? ¿Se permite? Ahí está. Bueno, en estos momentos le acaba de dar un beso al Tato. Para lo que no foto, todo. No, por eso lo hacemos con sonido, para que se entienda en la radio. Bueno, ¿cómo anda, Anita? Bien, preparada para este día que cada momento parece que va a ser más histórico. Cada minuto que va pasando a lo largo del día. Uno no cabe en el asombro. Hay momentos, salí de mi casa, fui al almacén y me volví con los ojos grandes porque entró uno y dijo, ¡en dónde era 40! Y volví a mi casa y ya estaba 42. Y no tengo ni 2 cuadras de mi casa al almacén. ¡Mamá! Pero bueno, por suerte toman medidas muy rápido el gobierno nacional y eso hace que se enfríe rápidamente. ¡Qué velocidad! Nos hemos gastado otros 500 millones de dólares para nada. Porque, bueno, no se han servido para nada. El dólar está como... No, los dueños de los bancos no dicen para nada. Los tienen ellos. Para nada, no. En algunos se los quedó. Y eso existía antes y ahora ya no existe. ¿Qué fe? No está más, nene. ¿Qué fe te apareció? Bueno, así estamos. Y tiene, esto decíamos, cómo tiene todo que ver con lo que está sucediendo. Ahora estamos acá porque la afectación a la educación es muy seria, ¿no? Porque estábamos hablando de la afectación al presupuesto universitario nacional, en investigación, en becas, en salario docente, que es lo evidente. Pero estamos hablando también de los IES, de los Institutos de Educación Superior, los terciarios, donde las explicaciones del gobierno de la provincia pasan por la oficina del contador. Sí, exactamente. Y por la oficina del contador de las empresas. Ni siquiera, o sea, en la dimensión, vocación, en los chicos desaparece de la Dirección General de Escuelas, ¿no? Desaparece la vocación y también desaparece la posibilidad de estudiar lo que quieren estudiar cerca de sus casas. Tenemos que comprender que la dimensión que tiene el nivel superior en la provincia, a nivel territorial, incluye a más de 40.000 estudiantes en toda la provincia. Eso hace que en cada rincón de la provincia haya institutos o haya unidades académicas, que esa es una de los reclamos que hace Macunieti, que para qué hay tantas unidades académicas, que se pueden unificar, que para qué tantas carreras, que después no tienen salida laboral, bueno, ese tipo de argumentos. Claro, el argumento este de la salida laboral, ese argumento que va engarzado automáticamente con decir, bueno, la necesidad del mercado, vamos a establecer carreras según lo que nos digan los empresarios que necesitan. Entonces pasa por una necesidad, estamos produciendo mano de obra barata. Exacto, y en desmedro, sobre todo las carreras que son humanísticas, técnico-humanísticas y las carreras artísticas. Claro, como entonces, si no fuesen necesarios también para otras cosas que no tienen que ver con el mercado. Tal cual, o sea, a ver, supongamos, en el Valle de Uco, vienen ahora los IES de Valle de Uco, sí. La producción de manzana, entonces vas a estudiar técnico sidrero en vez de artista plástico. Exacto. O en vez de historiador, o en vez de docente. No puede ser docente porque ya hay muchas escuelas. Sí, y dentro de la docencia también hay ciertas carreras que son más prioritarias que otras, entonces se priorizan justamente los profesorados más duros, que van en tendencia también a lo que vos estás diciendo. Claro. Porque el sistema educativo también necesita que haya docentes preparados para esas tecnicaturas más duras aplicadas al mercado laboral. Tal cual, entonces seguimos dominados por este señor invisible, magnético y todopoderoso que se llama mercado. Ah, pensé que iba a decir Cornejo, que venía como... No, pero no es invisible. Cornejo es bastante visible. Es visible, es chiquitito, pero es visible. Es bastante visible, sí, sí. Pero seguimos dominados por el señor Mercado. José Mercado compra todo importado, cantaba Serú Girán en una época. Exacto. José Martínez, José Alfredo Martínez Dios, ¿no? Esto, los mercados, los que estas comparaciones que surgen con el tema de la dictadura, y este no es un gobierno de dictadura, no se impuso por un golpe militar. Pero la política económica no difiere mucho de la de Martínez Dios, ¿no? Y acá en la provincia, la política pública y social tampoco, claramente. Tal cual. Y me recordaba ahora, con esto de la zapateada del dólar, me recordaba de cosas que se le decían a este gobierno provincial al principio de su gestión, que era que no tomara deuda en dólares. No tomé deuda en dólares, tomaron deuda en dólares. Y acá además hay que agregarle un dato al tema del dólar. Que no es solamente que lo tenemos que pagar más caro, sino que además, como se produce inflación, etcétera, etcétera, aumenta el riesgo país, entonces hay que pagarle un plus a los señores que te prestaron porque te va mal en la economía. Entonces hay que pagar en dólares y un plus, además, de tasa de interés. Se te levantan las tasas. Claro. Entonces es mucho... Es como una especie de cláusula gatillo. Claro. Que se dispara. Pero ahí sí se respeta. Exacto, claro, ahí obviamente. Ahí sí se respeta. Sí. Entonces, no hay techo. Sí para las negociaciones salariales. Entonces, vemos que el ofrecimiento del 21% que le hicieron a los docentes universitarios no es 21% real. Es una mentira con un par de monedas por afuera del salario que no llegan a la jubilación y a la obra social. Y entonces ahí te dibujan un 21%, no así a la patria financiera. Bueno, estamos esperando que empiecen a llegar los invitados. Está empezando a llegar gente al kilómetro cero. Lo que sí cabe consignar y decir es que antes que nosotros, que llegamos tempranito para armar todos los equipos, ya había señores de azul, señores uniformados, custodiando muy curiosamente la esquina, ¿no? Ya empezaron a llegar. Bueno, nos vamos para estudio, le regalamos un poco de música a la audiencia y ya volvemos con 5 para el peso jueves en esta edición especial desde acá, desde San Martín y peatonal, esperando la marcha en defensa de la educación pública. Ya volvemos. La Mosquitera. Bueno, acá estamos. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. En el 5 para el peso de la tarde, con compartiendo junto con nuestros compañeros y compañeras desde la marcha federal. ¿Están chicos, chicas por ahí? Hola Gaby, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, sí, Tato. Acá estamos en San Martín y Garibaldi. Ya tenemos el primer invitado. Buenas tardes para vos, no te había saludado. Y buenas tardes para el Marce también, que está ahí en los controles. Estamos acá, gracias Tato, buenas tardes. Adelante. Bueno, estamos acá, en nuestra mesa nos acompaña Juan Rojas, de la agrupación de la Facultad de Arte Agruparte, que, bueno, ya empiezan a llegar los primeros, él es de los primeros que está llegando, y nos contaba antes de salir al aire que habían levantado por ahora la toma para poder venir hasta la marcha. Hola Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Sí, es tal cual como lo decís. Nosotros habíamos votado en nuestra asamblea de artes levantar la toma justamente para fortalecer esta medida que es el estudiantazo. Bueno, ¿por qué llegamos hasta acá? 4 semanas de paro, facultades tomadas, ¿cómo la ven ustedes desde su óptica? Mira, nosotros formamos parte dentro de la universidad de un frente de agrupaciones que se llama La Unión. Nosotros venimos viendo este ajuste desde que asumió el gobierno de Macri. Hace 2 años tomamos el rectorado, estuvimos en vigilia 31 días afuera para que se reparara el edificio de música. En ese tiempo se rompió un piano, no sé si recuerdan, fue un hecho bastante conocido por la sociedad de Mendoza, y pedíamos la concreción de la segunda etapa del edificio. Gracias a toda esa lucha que emprendimos hace 2 años atrás, conseguimos que se terminara la segunda etapa del edificio, y bueno, hay un montón de reivindicaciones que llevamos en ese momento, como el turno noche de cursada y todo lo demás, que han quedado truncas porque en realidad hemos retrocedido en derechos más que avanzar. Me estaba hablando de retroceso de derechos, pero tienen que ver con decisiones que pasan por la oficina del contador, ¿no? Por supuesto. La verdad que ha sido terrible el ajuste que ha habido en educación. Esto, la verdad que no es una cuestión que tenga que ver solamente con el gobierno nacional. Tiene un correlato directo en el gobierno provincial. Estamos en solidaridad y en comunicación constante con los compañeros de los IES. Los compañeros, compañeras de los IES, ellos están llevando adelante una lucha fuertísima porque directamente les van a cerrar las carreras, les van a cerrar los institutos y todos esos estudiantes de educación superior que están en el territorio, en su gran mayoría, digamos, fuera del Gran Mendoza, se van a quedar directamente sin la posibilidad de una educación superior, lo cual es terrible, míreselo por donde se lo mire. Claro, y en este marco llevamos 4 semanas de paro docente, y uno, si prende los medios comerciantes, ve permanentemente que quieren plantar como una contradicción o un conflicto estudiantes versus docentes, los pobres chicos que están sin clase. Claro, intentan, digamos, siempre desprestigiar las luchas sociales. Esto no es nuevo, el Elite en Aula es básicamente una herramienta para eso, además de ser un doble presentismo para el docente. Intentan posicionarnos como esa alianza trotsko-kirchnerista que dijo Finocchiaro hace poquito tiempo, pero la realidad es que los sectores populares están expresando en repudio a las medidas que tiene el gobierno nacional y el gobierno provincial. ¿Vos crees que toda este ganar la calle por parte del pueblo puede lograr que el gobierno nacional en algún momento le saque la pata al acelerador? Yo dudo que esta gente se esté equivocando. Yo no creo que ellos tengan una situación compleja y que lo que esté pasando no sea parte de un plan en el que justamente, como vos decís, han metido la pata en el acelerador, la escapada del dólar en estos días, el hecho de que muchos de ellos hayan sido los mismos que han comprado dólar también en estas épocas. No creo que sea una cuestión que esté pasando por ineptitud, digamos, en la conducción de las políticas públicas del país. Yo creo que es un plan de expoliación de la Argentina y que realmente van a tratar de demorarlo para sacar lo más que puedan, pero están pensando en irse con las manos llenas. Eso es lo único que quieren. Bueno, recordamos a la audiencia, estamos con Juan Rojas de Agruparte, una agrupación estudiantil de arte, y haciendo referencia a esto, ustedes levantaron la toma para venir a la marcha, pero después la toma sigue. ¿Cómo está el plan de lucha de parte de los estudiantes? Nosotros tenemos nuestras mociones dentro de la Asamblea de Artes, pero además respondemos a una organización más grande, que es la Asamblea Universitaria. En esa asamblea lo que hemos votado es el corte de los ingresos del lunes a partir de las 8 de la mañana. Entendemos de que toda la comunidad universitaria tiene que estar en la lucha y no centralizarse hasta acá, como ha sido en artes, filosofía, políticas y ahora se sumó educación. Hay facultades que no han parado, que sus docentes principalmente tienen otra actividad económica, por ejemplo, derecho, los abogados, en económica, los contadores, y realmente no pasa mucho ahí en esas facultades, no paran del todo. Entonces necesitamos que los estudiantes se sumen por completo y para eso vamos a hacer un corte el lunes a las 8. Se corta y se cierra todo el predio de la Universidad Nacional de Córdoba. Muy bien. Juan, muchas gracias por tu tiempo para con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Sigamos en lucha. Ahí está. Ahí pasaba por la mesa de la mosquitera Juan Rojas de Agruparte. No sé cómo salió por allá, compañeros. Perfecto, se escucha bárbaro y interesantísimo lo que planteaba el compañero. Hay que seguir ahí prendidos en la lucha y este recreo o no recreo de salir con toda la gente a la calle, a manifestarse, a reclamar por esto, para que no sigamos perdiendo derechos. Tal cual, tal cual. Bueno, por ahora los dejamos para ir preparando la mesa siguiente, compañero. Nos vamos para estudios. Perfecto, acá estamos. Cuando nos den la orden, seguimos. Bueno, vamos a ponerle un poquito de música a Marce mientras seguimos preparando la mesa allá en la peatonal y nosotros acá seguimos en estudios. ¿Qué radio hay que escuchar, María? ¡La mosquitera! ¡Bravo, María! ¡La La conocí en una bailanta todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada. Y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia. Me dijo al girar, la cumbiera intelectual. Me dijo al girar. Freud, Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weil, Guggenheim. Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Culturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que Gertrude Stein era re tortillera. No la puedo olvidar. Jarmusch, Küsto, Cocteau, Arto, Magui, Maran, Twaila, Tharp, Gilda, Visconti, Gismonti. Me hace daño. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar. Paul, Klee, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare. Acá seguimos en esta tarde tan particular, tan especial que nos convoca en la Marcha Federal de la Educación, por la educación pública, laica, gratuita, para todos, para todas, para todes. ¿Con quién ando por ahí, Nacho? ¿Estás por ahí? Sí, Gaby, acá estamos empezando a recorrer la peatonal y bueno, viendo alguna de las voces y quienes empiezan a llegar aquí a la peatonal. En este caso, estamos con María Laura Fucci. Que es secretaria gremial de FADIUN, que bueno, en principio, bueno, obviamente las razones por las que están acá, ¿cómo es la expectativa de esta jornada? Hola, buenas tardes. Nosotros estamos acá, obviamente, reclamando por nuestro incremento salarial digno, que venimos pidiendo ahora un 30%, pero a principio de año reclamábamos un 25%. Ahora, con la situación actual del país, con el dólar imparable y con las tarifas y los aumentos incontrolables, hemos empezado a pedir el 30%. El gobierno no nos escucha, hemos tenido 6 reuniones de negociación en las cuales nos han impuesto de manera unilateral un 5% a cobrar en junio y un 5,8% a cobrar en septiembre. Nada más. Y ya quedó trazado la propuesta que no la aceptaron a principio de año, ya quedó demasiado chica. Claro, ese techo del 15% que nos han puesto, que vinieron prometiendo que iba a ser un piso, que iban a aumentar, y en ninguna reunión de las que hemos tenido han mejorado la oferta, al contrario, la han empeorado. ¿Cómo ha sido, bueno, la actitud del gobierno? ¿A qué está jugando? Son muchas las cuestiones que van saliendo, las respuestas posibles a lo que está jugando, pero ¿qué creen ustedes? Y nosotros creemos que obviamente ahora el ajuste le llegó a las universidades y a la educación, porque esto ya no se puede sostener más. En la última reunión, como decía recién, el techo del 15% no se movió y encima nos ofrecieron una suma fija en negro, que no va al básico, de 400 pesos a cobrar en diciembre para el cargo testigo y 200 pesos a cobrar en enero. Y yo creo, nosotros creemos que obviamente que es parte del ajuste para todos los niveles educativos, nivel superior, primaria, universitario. Por eso estamos acá luchando y pidiendo por una educación pública y gratuita. Ya estamos en la cuarta semana de lucha. Explotó de alguna manera la lucha. Era tan preocupante lo que estaba pasando como preocupante que no se despertara la solidaridad. ¿Cómo están viviendo eso desde FADIUN? Sí, bueno, no contento por un lado porque los estudiantes se han puesto de nuestro lado, entienden la lucha, los docentes somos cada vez más los que estamos saliendo a la calle y a visibilizar, ya sea con clases públicas, movilizaciones, charlas, debates, y bueno, por ese lado obviamente nos pone contentos que se esté dando cuenta la sociedad del problema que hay en la educación y el ataque hacia la docencia. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos con María Laura, que bueno, estuvo charlando acá los micrófonos de La Mosquitera, esperamos haya escuchado bien. Sí, Nacho, perfecto, salió perfecto, muchas gracias, vas a estar caminando por allí. Sí, ahí vamos a estar recorriendo la peatonal también. Bueno, cuando nos dejes el ok salimos al aire nuevamente entonces. Bueno, ahí estamos preparando la siguiente mesa. Dale, gracias. Bueno, así estamos, con mucha movilización, que se escucha mucho ruido de fondo, eso es lindo, en la marcha se ve que va llegando mucha gente. Ya, se está juntando la gente por ahí. Se está juntando la gente, ya para la próxima les vamos a pedir que nos manden ahí un comentario, así una descripción de cómo se ve el centro, para aquellos que nos están escuchando, para aquellas que nos están escuchando. Bueno, no se queden ahí quietitos, muévanse, váyanse a la peatonal y San Martín a reclamar por la educación pública, laica, gratuita, para que todos podamos tener derecho a educarnos, a nuestra educación, y no nos dejen ahí por fuera en esta forma que van teniendo de coartarnos cada vez más derechos y que algunos pocos llegan y otros nos vamos quedando afuera. Ahí tenemos otra mesa, los chicos ya están listos, están trabajando a full. Pero están... vamos nomás, entonces. Adelante, chicos. Bueno, seguimos acá en la esquina de Peatonal y Garibaldi, transmitiendo esta marcha federal, esta marcha en defensa de educación pública, en defensa de nuestras universidades, de nuestros terciarios, de la educación para este país, del futuro de este país. Parece una frase hecha, pero en realidad no lo es, la realidad. Y no solamente el futuro, del presente, porque con el salario de los laburantes no se juega. Estamos en esta ocasión con un docente de la Universidad Nacional de Cuyo, Francisco Gardelli. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí estamos. Bueno, como 4 semanas de paro, es un montón. Recién ahora le ofrecieron un mando por el salario. 4 semanas de paro es el resultado de 8 meses de lucha, ¿no? La verdad que arrancamos un poco menos, ¿sabes? Digamos, porque arrancamos en febrero y, hemos ido prendiendo los botones de a poquito. Y vos hablabas de la educación y de la importancia de la educación y yo recién estaba con un estudiante ahí armando las banderas para la marcha. Y me decía que notable que sean los gremios de la educación los que están haciendo punta con hoy en la lucha contra el neoliberalismo. Yo le digo que no es notable, que es lo que corresponde, que es lo que tiene que ser. A los gremios de la educación no nos engañaron. Nosotros en enero del 2016 ya sabíamos que venían por la educación pública, ¿no? Y pocos meses después ya habían desmantelado los contratos del resto del Estado con las universidades. Ya el fiscal Marijuán había puesto a investigar a 52 universidades del país, empezaba una campaña de desprestigio. Bueno, no hacía falta mucho ver que iba, más que ver las noticias, transfirieron la renta al sector agrícola, al sector minero, al sector petrolero. La verdad que lo que está ocurriendo hoy nunca fue una turbulencia, es un plan. Y la verdad que a los docentes nos resulta más fácil darnos cuenta de que eso se viene, ¿no? Claro. Y acá lo que aparece como emergente o lo visible en este caso es el salario docente, es lo que está arriba de la mesa, pero hay detrás de esto una decisión de achicar las universidades que están al borde del cierre, ¿no? Y nosotros estamos convencidos de eso, y eso ha sido el trabajo que nosotros hemos hecho. Porque la verdad es que de ninguna manera se justifica la marcha que va a haber hoy o la que hubo el lunes, y solo estamos hablando de salarios docentes. El salario docente, en todo caso, es un síntoma que permite ver qué es lo que está ocurriendo, pero la verdad es que, diga lo que diga el ministro Finocchiaro, a nosotros no nos engañan. Estamos en las universidades, estamos en las aulas, y tenemos clarísimo cómo ha disminuido el presupuesto universitario. No solo eso, aparte porque sabemos que es la estrategia que tienen: disminuyen el presupuesto, la universidad empieza a dar un mal servicio y la gente se pasa a las universidades privadas, porque por lo que vienen es por el negocio de las universidades, que en todo el lado del mundo es un gran negocio, ¿no? Claro. Decía, no nos engañan, ¿no? Y hablando de engaños, me aparecían símbolos en esto que te estaba escuchando recién, y este símbolo, esto lo simbólico que es que estén los estudiantes y los docentes juntos, y como recién lo decía, estábamos armando la bandera. Esto de juntarse, ¿no? Los docentes, y lo simbólico que es, desmintiendo este engaño que se monta desde los grandes medios comerciantes diciendo, bueno, los pobres chicos que no tienen clase y todo esto. Bueno, en primer lugar es una forma de la unión obrero-estudiantil, ¿no? Y en segundo lugar, no, esto lo decimos nosotros los docentes todo el tiempo, no hay lucha docente posible sin el apoyo de los estudiantes. La verdad es que nosotros estamos agitando, como te digo, hemos pasado todo el año agitando, dando clases públicas, haciendo marchas, protestas, hemos hecho infinidad de cosas, académicas incluso, pero la verdad es que la protesta empieza a cobrar volumen solo cuando los estudiantes adhieren masivamente. La verdad es que los centros de estudiantes vienen trabajando con nosotros desde el principio, pero nos costó un tiempo hasta que otros estudiantes empezaron a darse cuenta que lo que nosotros veníamos explicando era cierto, ¿no? Y bueno, nosotros hicimos un plebiscito como una de las últimas medidas en el primer semestre, y ese plebiscito dijo que el 85% de los docentes estaban por el no inicio, ¿no? Esa medida fuerte, contundente del no inicio fue la que empezó a encender la mecha. Luego nosotros volvimos una semana a la universidad justamente porque era importante generar de vuelta el contacto con los estudiantes, el contacto del segundo semestre. La verdad es que se dieron muy pocas clases, pero se agitó muchísimo y eso fue lo que fue produciendo que se generara el contagio, ¿no?, entre el boca a boca, y que finalmente consiguiéramos incluso saltar el cerco mediático y estar en los medios. Y hoy tenemos una importantísima marcha en Capital Federal y para alegría nuestra, una cosa que probablemente o casi impensada a principio de año, podemos armar una marcha de la docencia universitaria, ¿no?, y marchar nosotros, que toda la vida hemos acompañado a gremios más importantes como el SUTE. Claro, nombraste el SUTE, que de acá de Mendoza, nombraba la marcha federal, y acá hay una expresión nacional, las 57 universidades en conflicto, pero además en Mendoza tenemos la característica de los 10. Se le suma esto, hoy están acá, van a venir los 10. Sí, disculpa porque se me pasó mencionarlo, pero es así, efectivamente. Acá se están juntando varios factores, obviamente el de los YES, que ya se notó el lunes, porque fue muy importante, muy lindo la unión que se dio ahí en la esquina de Rivadavia y Patricias, entre la marcha que venía de la universidad y la marcha que estaban haciendo la gente del SUTE y YES, y bueno, marchamos juntos a la Casa de Gobierno, dejamos ahí a ese grupo que estaba protestando por el AYES, y luego nosotros seguimos de vuelta a la Plaza Independencia, a donde estuvimos en la reunión del Consejo Superior. Claro, y una pregunta como profesional de las ciencias sociales, preguntarte en el clima social que se está viviendo, porque estamos registrando un delirio con el dólar, la comida va a costar lo que sea. Estamos viendo tiempo y la respuesta del gobierno provincial, en este caso, nos responde con el código de falta. El gobierno nacional sale con la teoría Chocobar. ¿Cómo ves las cosas? La verdad que con muchísima preocupación, incluso preocupación en el sentido de cuál es el sentido de esta marcha. Nosotros planeamos esta marcha desde la docencia universitaria hace 2 semanas y los acontecimientos le sumaron el conflicto de la IES y el conflicto del bendito código maldito código de faltas que quiere poner el gobernador Cornejo, y a esto se le suma hoy el país incendiándose con el dólar por arriba de los 40 pesos, con lo cual estamos un poco a la expectativa porque esto es dinámico, esto es la sociedad que se mueve, actores que uno no controla, y creemos que el sentido de la marcha, que originalmente es un reclamo sectorial, creció a un reclamo de la docencia terciaria en general, y es probable que hoy, en función de quienes vengan a la marcha, este sea un reclamo que tenga que ver más contra el neoliberalismo que genéricamente que contra los daños que el neoliberalismo está haciendo, en particular en la educación superior. Claro, y en ese sentido, ya para liberarte, no robarte más tiempo, te quería preguntar por último, esto del neoliberalismo y sus criterios, ¿no?, de los criterios pedagógicos que pasan por la oficina del contador. Sí, a mí lo que se me ocurre decirte respecto a las cuestiones económicas es que quede claro que no es que le están pidiendo un sacrificio a los docentes para que el país salga adelante. En el mismo, la verdad que tengo que rehacer la cuenta porque la hice a la semana pasada que el dólar estaba a 32, pero el primero de marzo al productor de soja con el dólar a 18 pesos, la soja a $380 la tonelada y las retenciones al 28,5, le quedaban 4.900 pesos en el bolsillo por cada tonelada de soja. La semana pasada la soja bajó a 320, pero las retenciones bajaron al 26, el dólar subió a 32 y le estaban quedando 7.400 pesos. Esto es, el ingreso del campo creció un 50%. No he sacado la cuenta hoy, pero debe ser cerca del 70%, con lo cual no es que no hay plata. Hay una decisión política de que la plata vaya a parar a los bolsillos de los amigos de los chetitos del Newman. Claro, tal cual. Francisco, muchas gracias por tu tiempo para con nosotros. No, no es nada, gracias, un abrazo. Bueno, compañero, espero que se haya escuchado bien. Está llegando gente, se va nutriendo la esquina, empiezan a aparecer banderas, chalecos, ya empiezan a afinar los bombos, tenemos un flautista que nos está haciendo la cortina ahí, tenemos cortina propia, así que nuestra operadora está feliz, le va y le pide tema y entonces él nos hace cortina. Acá estamos. Estás escuchando La Mosquitera. Bueno, acá seguimos al aire en esta tarde tan importante que están nuestras compañeras y compañeros desde el kilómetro cero siguiendo y cubriendo la Marcha Federal de la Educación. Nosotros estamos acá en estudios con el Marce tratando de llevarles toda esta información y también invitando a pensar y a reflexionar sobre esto. Yo, mientras escuchaba a los compañeros allá en las mesas, me quedaba pensando en lo que dijo Jaime Correas en el Canal 9 el otro día, no sé si Marce lo pudiste, tuviste el placer de escucharlo a nuestro ministro. Trato de evitar esos canales, pero bueno, en mi casa los ven también, así que por ahí me... Yo quisiera, pero a la vez hay algo que me mueve así, esto en el psicoanálisis le llamamos goce, esa cuestión de que nos da placer y a la vez rechazo, ¿no? Y lo escucho, y lo escuché a don Jaime Correas diciendo que de ninguna manera se iban a cerrar institutos, él daba por según sentado ahí que no se iban a cerrar los institutos y que no se iban a cerrar ninguna corte que ya estaba abierta, ¿no? Uh-huh. Y me parece que eso era interesante porque lo dijo claramente el tipo, no se va a cerrar ninguna corte que ya esté abierta, por lo tanto, ergo, probablemente las cortes que vienen sí se van a cerrar. Muy probable. Digamos, ¿no? No, lo dejó ahí clarito a entender y que las cortes que se iban a abrir iban a tener que ver con lo que el Estado consideraba que demandaba el mercado, ¿no? Un juego bien, bien siniestro y particular, digamos. Digo, traducido es, ya nadie va a poder estudiar en los institutos superiores lo que quiera, sino van a estudiar lo que el gobierno quiere que ellos estudien o ellas estudien. Digo, ¿no? Una combinación bastante de siniestra. ¿Estamos ya al aire? Ajá, y tal Nacho esperándonos para traernos más noticias del centro. Nacho, ¿cómo estás? No te hacemos esperar más. Muy bien, acá estamos, seguimos acá en la peatonal, esperando, bueno, que se siga llegando la gente, sigue llegando la gente. Estamos viendo cómo se empieza a juntar a pesar del fresquito. Y bueno, tenemos un par de convocados que están convocadas, que están acá y que bueno, que nos van a contar un poco las impresiones. Así que bueno, de nombre y escuela sería así. Yo soy Antonella, ex estudiante de artes plásticas en la Universidad de Cuyo. Actualmente estoy estudiando para bartender en un lugar que, bueno, es privado, y la verdad que lo puedo hacer por un laburo, a través de un laburo, y también estoy acá reunida con las chicas de Murgué Brujas. Es una organización feminista de mujeres murgueras que se han reunido, que este año ha sido como bastante positivo la reunión, y así que, bueno, nada, estamos acá presentes como para luchar un poco contra esto, porque creemos que la educación tiene que ser pública y que no todo el mundo tiene el acceso a una educación privada, que es el futuro para este país, y que si no hay educación, me parece que no podemos ni dialogar un poco. ¿Cuál ha sido tu impresión de todo el movimiento que has estado generando en estas últimas semanas? Bastante repercusión hubo. Me parece que había mucha... Me parece muy interesante la organización entre estudiantes que ha habido, y el hecho de tomar una facultad, me da la impresión de que la gente sí quiere tener educación, que sí defiende lo suyo, su carrera, que no está todo perdido, que bueno, para mí es fantástico que sigamos... Por un lado fantástico y por otro lado triste, porque lo que nos impone este gobierno es como bastante triste, así que bueno, nada. Bueno, muchas gracias. Bueno, y seguimos dando vueltas por acá, tenemos a ver que te presentes, de dónde venís y bueno, obviamente por qué estás acá, medio que lo diramos, pero que lo digas también vos. Yo me llamo Febe, tengo 19 años, soy estudiante de la carrera de comunicación social en la UNCUYO, en la Facultad de Ciencias Políticas. Yo estoy acá porque creo que la educación no debe ser un privilegio, sino que debe ser un derecho para todos. Me parece que el recorte que se está haciendo a la educación en general y en particularmente a las universidades tiene que ver con un plan sistemático de gobierno de, nada, embrutecernos, volvernos dóciles, volvernos fáciles a la represión, y esto en un contexto represivo de en general del gobierno, atacan a todo lo que tiene que ver con lo público, privilegiando a lo privado, y me parece que tenemos que luchar contra eso, y me pone muy contenta el movimiento que veo acá. Justamente, ¿cómo has visto que ha ido creciendo este movimiento? ¿Se ha ido tomando cada vez mayor relevancia? ¿Cuál es tu visión de esto? También de una facultad que históricamente, por lo general, si no ha sido la única que a veces se mueve, es de las pocas que se termina moviendo. La verdad es que me pone muy contenta que finalmente despertáramos. Yo creo que esto debería haber pasado mucho antes, de principio de año, que estamos con el conflicto salarial docente, pero de todos modos, mejor tarde que nunca, ¿no? Me parece que es la punta, que la punta del iceberg, estamos en un contexto de mucha movilización, sobre todo de todos los jóvenes, y me parece que tanto por el aborto, la campaña de la separación de la Iglesia y del Estado, y ahora este gigante movimiento que se está dando en apoyo a los docentes, tiene que ver con que estemos despertando, y la verdad es que me pone muy contenta eso. Muy bueno, muchas gracias. Ahí tenemos pasada fe, una próxima compañera de La Mosquitera, estudiante de comunicación. Así que bueno, vamos a irnos para el estudio. Gracias, Nacho. Bueno, acá la esperamos. Es un placer, la verdad, escuchar a los jóvenes y las jóvenes que están ahí tomando la palabra, poniéndole el cuerpo, sumándose a esta lucha. La verdad es que hasta hace unos años a mí me parecía casi imposible, y hoy los y las jóvenes han copado la escena pública, cosa que me parece... fantástica, lo aplaudo desde acá. Bueno, hay futuro. Hay futuro, claramente, hay futuro. Están con las estos chicas, jóvenes tenemos futuro. Están las chicas y los chicos ahí, la verdad es que con el pañuelazo, bueno, con toda la marea verde, la verdad es que yo también quedé muy, muy sorprendida, muy gratamente sorprendida. En un punto, como decían las chicas, lamento tener que estar en estos contextos, saliendo por el cuerpo, pero por otro lado, es qué bueno que tenemos y podemos contar con toda esta juventud para reclamar y sostener un montón de cosas que lamentablemente cada vez las vamos viendo ahí como se nos escurren entre las manos, no las quitan, sino deliberadamente, digamos. Bueno, ¿nos vamos a una musiquita? No solo estamos, somos parte. Que no te coman la lengua. La Mosquitera con vos. Vos con ese y con C. El dial de la memoria, comunicación popular. La verdad de la milanesa. Tres ojos, cuatro orejas, mucho pelo entre medio de las cejas, con los cachetes llenos de granos, sin brazos ni piernas, como los gusanos. Imperfecciones en todos los lugares, cicatrices, oro o lunares. Juanete en los dos pies, con ocho dedos en vez de diez. Blanco que se te ven las venas del cerebro, como café sin leche, bien negro. Mal distribuido, como las vacas, mucha barriga pero con las patas flacas. Cabeza grande, cuerpo chiquito, celulitis con los muslos blanditos. Muchos labios, bembomo, bembona, una nariz que parece otra persona. Aquí todos somos deformes y nos resistimos a usar uniformes. Lo más feo de la flor es el tallo, la belleza se alimenta de fallos. Como nos vemos curiosos, ponemos a los lindos nerviosos. Que toda la gente nos señale, lo que no es igual, sobresale. Soy anormal. Bueno, aquí seguimos, nos están llamando desde la calle. Nacho, ¿estás por ahí? ¿Hola? A ver qué me habla. Ahí está. Hola, ahora sí. No, Nacho, el Tato. Ah, Tato, perdón, entendí mal. Tato. Acá estamos en una nueva mesa, tenemos nuevos invitados. En realidad, no podemos decir que invitados, es de la casa. Es docente de la Universidad Nacional de Cuyo, de Ciencias, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la carrera de Comunicación Social. Él da radio y va a la radio todos los años a hacer práctica con sus alumnos. Nos referimos a Darío Daldi, le damos las buenas tardes. ¿Cómo va, Darío? Hola, Tato, ¿cómo estás? Un gusto y un saludo cordial, especial, a todas las amigas y amigos de Mosquitera y Mosquiteros. Todos estamos siempre conectados de alguna forma en este espacio de radio. Y bueno, ahora nos encuentra un problema lamentable, complicado, del cual todavía no podemos saber cómo salimos. Pero bueno, creo que lo que está ocurriendo acá, en este lugar que estamos, San Martín y Peatonal, centro de Ciudad de Mendoza, esta cantidad de personas que han venido muestran que hay un interés y un aporte y un compromiso para ver si le podemos encontrar alguna vuelta de solución a este problema complicado, grave. Claro, hablaba de las conexiones, ¿no? Decía la palabra conexión, me parece que una palabra interesantísima para mirarla en este momento. Hermoso, sí. Porque además hay conexiones entre los estudiantes y los docentes, entre los no docentes, y los que estamos por fuera de la universidad también estamos mirando e inclusive participando. Claro, claro. Contrario a lo que nos quieren vender de los grandes medios comerciantes, de la ruptura, los enfrentamientos, ¿no? Yo creo que sí, y tal vez también sea una oportunidad. A veces los problemas, las dificultades, los desafíos nos ponen en un lugar a las personas para poder repensar algunas actitudes y algunas prácticas que veníamos trayendo. Quizás este puede ser un punto de inflexión, reflexionar y repensar que las personas, cuando nos reunimos, podemos establecer un camino común, más allá de tener diferencia de pensamiento, lo cual además enriquece esa práctica. Así que me parece que sí, bueno, como todo lo humano también es impredecible, creo que es por eso es una construcción, y con el aporte de todos podemos llevarlo adelante. Así que interesantes estos conceptos, el vínculo, establecer el vínculo, el contacto, la relación, y esta otra de que podemos reunirnos. Claro, buenísimo. Y me vuelvo a tomar de una palabra que tiraste en la mesa, que es lo predecible y lo impredecible. Vos decías lo impredecible, la conducta humana es impredecible, pero cuando uno tira una línea económica, hay cosas que son predecibles y previsibles, ¿no? Claro, precisamente dentro de lo impredecible hay que buscar algún trayecto que sea lo más previsible posible, o por lo menos marcar una dirección. Yo creo que a lo mejor, como lo decía el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar, pero sí la dirección, hacia dónde vamos juntos, a dónde vamos reunidos. Me parece que eso sí tiene que estar como posibilidad, como perspectiva, como posibilidad de, además de diálogo, de hacia dónde estamos dirigiendo el camino. Me parece que eso sí tiene que estar más o menos claro para poder ir reduciendo este camino, que es una aventura. Realmente lo humano es una aventura, pero eso también lo hace fascinante. Y creo que aquí interviene la educación y toda esta faceta creativa. La educación como creación entre las personas. Acá vemos que hay reunión, como decías vos, vemos que hay unificación, hay un sentido hacia dónde ir, pero ¿vos crees que hay una ruptura de ese sentido hacia dónde ir con el gobierno nacional, que es el que dictamina el presupuesto y por dónde llevar el camino de la universidad y la educación? Me parece que es un condicionante, pero no creo que sea determinante. Yo creo que por eso estamos acá. Y además, a ver, la historia, nuestra historia tumultuosa, tremenda, terrible, nos ha demostrado que muchas veces se ha intentado torcer este espacio, que creo que tal vez sea el sentido, el camino, la orientación, que es la educación como construcción humana desde lo estatal. El sentido de construcción posible con gestión estatal, pública, llamada, toda la educación es pública. Lo que pasa es que difiere la gestión. Me parece que hoy el presupuesto puede ser un condicionante. Y de hecho sí, bueno, quizás la orientación hoy no sea la que compartimos. Pero me parece que también nos pone en el desafío qué podemos crear, qué podemos inventar como personas. Y acá está el valor educativo, el valor creativo. Así que me parece que puede ser un condicionante, pero no nos puede determinar. Nuestra historia hacia atrás, me acuerdo de los 90, cuando hubo todo una intención de privatización de los espacios educativos. La universidad estuvo a punto de caer en el arancelamiento. No se pudo lograr. ¿Por qué? Porque reuniones como esta lo impidieron. Ser un sentido humano profundo impidió eso. Y yo creo que hoy también la economía no determina, es un condicionante importante, pero creo que podemos también generar formas, modos económicos que sean humanos, distintos. O sea, ¿crees que hay un reaseguro con esto de tanta gente en la calle? Creo que puede dar una base, un inicio. Me parece que el camino es largo, puede ser dificultoso, doloroso en cierto modo, pero creo que puede ser un buen inicio, un valioso inicio, de establecer 3 o 4 puntos que podrían ser de reunión, de establecer puntos básicos y a partir de allí ir caminando. Creo que el gran desafío está, me parece que por ese lado. Ahora, preguntarte, en todo este contexto, tenemos un contexto que, si bien como, tomando tu palabra, que no es determinante, pero condicionante, con el dólar, la disparada que tuvo y dónde van a parar los dineros del Estado Nacional, empezamos a ver que el condicionante se hace muy serio. Sí, puede afectar y mucho, pero por eso digo, siempre está la posibilidad de otra oportunidad, de construir a otra, algo distinto, porque si no sería muy lapidario el sentido del sendero humano. Tendría una única posibilidad, un único espacio por donde transitar, y no creo que sea eso el sentido humano que nosotros queremos darle a lo comunitario, a lo humano en el fondo. Me parece que no, que siempre se puede tener otra oportunidad, u otra alternativa, otro sendero posible. Esto también abre y nuestra América es señera en construir una utopía, otro sendero posible. Así que me parece que es factible. Está bueno. Tenemos acá, ustedes pertenecen a una institución nacional, como la Universidad Nacional de Cuyo, pero también acá se suman hoy, van a estar junto a ustedes caminando las calles de Mendocina, la gente de los terciarios. Claro. ¿Cuál es tu mirada desde la UNCUYO hacia esta situación que se ha dado con los terciarios? Bueno, precisamente cuando las dificultades nos presionan, las dificultades, creo que nos reunimos y encontramos que tenemos más puntos en común que diferencias. Y yo creo que esto forma parte, porque, a ver, el problema es, siempre hay un motivo salarial por el cual a veces nos reunimos. Pero creo que este problema de lo salarial es excedido por un proyecto educativo. Alguna vez tenemos que hacer un proyecto educativo que integre todo, que vincule todo, que defina también el fin humano o este camino humano, qué estilo de desarrollo. Creo que también por ahí tendríamos que discutir un día para que a lo mejor el dólar no sea tan determinante, sino tendríamos que empezar a discutir cuál es el estilo de desarrollo posible que podemos construir nosotros por estas tierras, por este sur. Además, nosotros tenemos una larga historia desde nuestros orígenes, de nuestros padres americanos, nativos. Ahí tenemos mucha enseñanza posible de aplicar hoy. Y creo que acá es donde se dan las reuniones, desde distintos ámbitos educativos, que podemos hacer un proyecto juntos. Y cuando afecta a un sector educativo, en definitiva nos está afectando a todos, porque la educación no se puede parcelar. No puede haber un proyecto educativo que recorte, que limite, que deje un espacio muy pequeño. Me parece que proyecto educativo mucho más amplio que las parcelas para decir niveles o ámbitos o gremios aún. Creo que hay que, hoy, el problema, los desafíos son trascender los límites, trascender los recortes, la baldosa. Me parece que hay que ir un poco más allá. Vos sabés que me quedo reflexionando, porque venimos trabajando este tema hace varios días, hace varios meses, varias semanas nosotros en la radio. No es un tema que nos ha sido ajeno, pero la verdad que me he encontrado con muchas personas de distintas opiniones, y esta es la opinión que menos bronca contiene. Y eso me sorprendió gratamente, porque hay, claro, una proyección hacia otro sentido, ¿no? Pero por supuesto, pero es que la educación no puede separarnos. Si estamos haciendo verdad educación, el sentido profundo de es humano. Ya nos lo enseñó nuestro padre Paulo Freire, el sentido humano de la educación. Por tanto, no puede separarnos, más allá de que tengamos momentáneamente parados en un lugar distinto. Pero el fondo humano ahí nos reúne, nos unifica, nos vincula, nos articula. Darío, muchas gracias por tu tiempo para con nosotros. A ustedes, gracias por este diálogo, esta conversación tan linda, siempre de amigos. Muchas gracias. Tal cual, un cariño, un saludo especial a todos los amigas y amigos mosquiteras y mosquiteros. Muchas gracias. Ya volveremos. Pero espero que sea pronto. Cómo no, con gusto. Gracias, muchas gracias. Bueno, compañero, ahí pasaba Darío Daldi por nuestra mesa. Y además, desde acá le queremos mandar un abrazo muy grande a nuestros compañeros y hermanos del Valle de Uco, de Radio Sin Dueño, que están tomando nuestra transmisión. Así que abrazos para todo el Valle de Uco, y de acá también ese abrazo que abarque a los institutos de educación superior desde allá, de todo el Valle de Uco. Compañero, es de ustedes la transmisión. Sí, bajar la inflación rápido y bajando el gasto público lentamente no anda. O sea, tenemos que bajar más rápido. Tener que aumentar las tarifas un 1000%, como...

y principalmente poniéndole el cuerpo a la lucha. Bueno, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Queda todavía seguir haciendo más grande este movimiento? Hay que defender la universidad pública, la educación pública en general, en el contexto más general también de lo que está pasando. Hoy es un día terrible, con muy malas noticias para la economía, que tienen que ver claramente con lo que está pasando justamente con la educación. ¿Cómo lo ven ustedes del Centro de Estudiantes? Sin duda, eso es algo que, bueno, no podemos negar, la situación grave que estamos viviendo a nivel económico en general. La verdad es que esto, como comentaba recién, empieza a poco, pero se van sumando cada vez más estudiantes, cada vez más gente a bancar la educación pública gratuita. Esperemos que el tema del salario docente se solucione rápido para poder dar un inicio importante al inicio de clase, que todavía no tenemos, digamos, pero no es solamente el salario docente, sino, como vos decís, todo la lucha por la defensa de la educación pública. Hemos visto que en la semana pasada se pronunció el congelamiento de las becas Progresar, las becas Bicentenario y Universitarias ya no existen. El Progresar tiene una limitación muy grande a los compañeros y compañeras latinoamericanas que vienen a estudiar a la Universidad Nacional de Cuyo, ya que no lo pueden cobrar. Entonces son varias aristas de un mismo problema y que, bueno, creo que la gente ha confluido hoy en esta gran marcha y muy importante para hacérselo llegar a nuestras autoridades. Hemos roto el cerco mediático que se está imponiendo de los grandes medios comerciantes y bueno, estamos viendo las consecuencias de esto. ¿Cuáles crees que tienen que ser los pasos de ahora en más también para seguir continuar en la defensa de la educación pública? Bueno, sin duda, como vos decís, estos medios han sido rotos principalmente por las redes sociales. La verdad es que creo que algunos medios hegemónicos no han tenido otra que, debido a la presión de las redes y a la presión de los medios independientes que nos han apotado desde siempre, a tener que hablar del tema, sin duda. No lo hacen tanto, no lo hacen con la importancia que es en este momento, pero la verdad es que creo que nos queda otra cosa que organizarlo, seguir acompañando a los diferentes medios que nos transmiten, que visualizan nuestra lucha y la lucha de todos y todas. ¿Cómo fue la última asamblea interfacultades? ¿Cuáles han sido las decisiones que se han tomado ahí? Bueno, el día de ayer tuvimos una asamblea interfacultades que, como decía recién, tuvo aproximadamente 1.000 personas, 1.000 estudiantes, docentes, graduados, personal de apoyo académico que participó de la misma. Se tomaron varias decisiones, sobre todo seguir con y estar alertas a las medidas de fuerzas, entendiendo la importancia de la situación y de que, bueno, todos los días tenemos una noticia distinta y cada vez una peor que la otra, lamentablemente, pero se tomaron decisiones como, bueno, sacar todas las imágenes religiosas de la Universidad Nacional de Cuyo, entendiendo que esta lucha también es por una universidad laica, principalmente, y bueno, estar alerta a todas las decisiones y las medidas de fuerza que congeniemos en conjunto con los otros gremios y claustros. ¿Se ha logrado también un poco el trabajo con estudiantes quizá más apáticos que en otro momento no hubieran apoyado tanto esta lucha, pero sin embargo seguramente están acá, muchos de los que en otro momento hubieran sido no hubieran apoyado esta lucha, sí lo están haciendo ahora? ¿Cómo ves esta situación? Es una gran satisfacción porque creo que algunos medios y algunos gremios han llegado a poder que estos compañeros y compañeras den la discusión, se cuestionen ciertas cosas y, bueno, hoy entiendan que lo importante es salir a las calles, que no solamente compartir un estado en Facebook, sino ir a las facultades, hablar con la gente y asistir a las asambleas. La verdad es que nos sentimos muy contentos e invitamos principalmente a todos esos compañeros y compañeras estudiantes que todavía no se han sumado a la lucha a que no tengan miedo, que el movimiento estudiantil mendocino está creciendo de una manera increíble en conjunto con los estudiantes secundarios, en conjunto con los IES. Estamos organizando un gran movimiento estudiantil que da el debate y que tiene conciencia social y que está saliendo a las calles. Bueno, muy bien, Maya, muchas gracias por tu tiempo para con la Mosquitera. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, a disposición. Bien, ahí pasaba en esta otra mesa a Marian Giuliano, que es presidenta del Centro Estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así que ahí estamos con otra mesa. La Mosquitera. Tus derechos de hoy son el resultado de las protestas de ayer. Su derecho termina donde empieza el mío. Tiene que dar alguna respuesta de carácter social, de índole social, digo. Hoy, con la situación social cada vez más difícil, Nuestra actual sociedad es desigual. No todas las personas tienen la misma posibilidad de que sus voces sean escuchadas. Los medios masivos eligen a quién darle micrófono y a quién no. El espacio público es el lugar lógico de reunión y petición ante las autoridades que tenemos las personas para hacernos escuchar y obtener soluciones a nuestros problemas. Las movilizaciones, huelgas, cortes, concentraciones, las radios abiertas y festivales, rondas, siluetazos, escraches y sentadas son las distintas formas de expresar las injusticias y ampliar los derechos. Tu derecho no termina con el de otro, sino que nace en compañía y solidaridad con los demás. Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos en esta tarde del 5 pa'l peso, acompañando la marcha federal por esta educación pública, laica, gratuita, por nuestro futuro, por nuestro presente también. Marce, ¿tenés algo para compartir? Sí, porque en Farco estuvieron subiendo unos audios, por ejemplo en este que vamos a escuchar en particular, es un audio que nos pasó desde el colectivo de comunicación El Tala, llegó a la agencia Farco, en el cual nos habla sobre lo que es la previa a la marcha que se iba a hacer, que se está haciendo en este momento también, en La Rioja, por la defensa de la Universidad Nacional de La Rioja. Ahí vamos a escuchar lo que decían los alumnos que estaban preparando la marcha. La vamos. Idea de participar, de sumarnos a este conflicto que atraviesa la educación pública, la problemática, es justamente pararnos, si bien lo que está más visibilizado es el conflicto docente, lo salarial, nosotros nos sumamos desde nuestro propio derecho, desde nuestra propia convicción, que somos nosotros los que tenemos que salir a defender esto y cuidar y pregonar por todas esas luchas y todas esas conquistas que nosotros logramos conseguir, como por ejemplo las capacitaciones, las extensiones y algo tan valioso y tan necesario hoy por hoy como es el comedor, que es una de las principales derechos vulnerados que tenemos. Ya sufrimos una quita en lo que son las viandas, la cantidad de viandas, y sinceramente hay un claro mensaje que hay que darle al gobierno nacional, que es que con hambre no se puede pensar, no se puede estudiar, y la verdad que hoy por hoy está jugando con el hambre del estudiante, con la dignidad de uno. A Mendoza le hacía falta orden en todas las áreas y en eso estamos trabajando. Orden en las cuentas públicas, orden para que los chicos tengan una mejor escuela, orden para ir por más seguridad, orden para tener mejores hospitales, orden para que sea atractivo invertir y orden para que vuelvan las obras. Porque cuando hay orden en la administración pública, ganamos todos los mendocinos, pero principalmente. Oh, vengo manejando. No lo puedo hacer tranquilo, la poli me está mirando. Dice que mi facha no me ayuda por las noches, por usar gafete y por tener picado el coche. Me quieren sacar, lo único que tengo es mi identidad, mi barrio, mi gente y mi perro. Escuchar la radio a las 9 de la mañana, de amanecida sin mirar pasar la cara. Que mira con espacio castigándonos muy duro, que viene a llevar gente, se cae de maduro. Para llenar esa planilla por la que te pagan, que toque el pianito, nuestra marihuana. Son todos narcos. Bueno, después de escuchar este pedido de orden, orden, orden de nuestro gobernador, mamita, ¿cómo estamos? Nos vamos a algo un poco más entretenido. Nacho, ¿andas por ahí? Bien, hoy seguimos acá, estamos en la punta de la marcha y bueno, estamos con Natalia Tiporovic de Educación Superior. Bueno, ¿cuáles son las impresiones de esta marcha enorme que está dando? La verdad que esto es impresionante, son mucho más de 20 cuadras de la universidad, los institutos, los secundarios. Esto ha superado ampliamente nuestras expectativas y la verdad que si esto no le muestra al gobierno que tiene que cambiar el rumbo, van a tener que atenerse a medidas mucho más contundentes que estamos todos dispuestos a dar. La preocupación por lo que está pasando y el alivio también porque haya habido, bueno, esta ayuda y este acompañamiento de la sociedad, de los estudiantes, ¿cómo lo ven? Muy bueno, la comunidad entera sabe que tenemos la razón, que lo que está haciendo este gobierno es ajustar y eso nos da mucha entereza y mucho alivio porque no nos dejan solos, ni los padres que con los hijos de los secundarios, ni las familias de los institutos, ni la universidad completa. Realmente eso va a terminar siendo una pueblada, creo yo. Muy bien, bueno, muchas gracias. Ahí estamos, está justo empezando la marcha, espero que se haya escuchado bien. Muchísima gente aquí, están llegando columnas están llegando columnas también del parque, de la universidad. Hay varias cuadras de marcha, la verdad que es impresionante la cantidad de gente que está apoyando y pidiendo por que de una vez por todas se le empiece a dar los recursos que se piden tanto a las universidades como a los institutos de educación superior de la provincia. Así que estamos un poco cortitos porque estaba justo empezando la fiesta. Esperemos que se haya escuchado bien, compañera. Sí, Nacho, salió perfecto, clarísimo. Una alegría escuchar que hay tantas cuadras de gente ahí en la marcha apoyando este reclamo de los docentes y la universidad pública en general. La verdad que sí, salió perfecto, Nacho. Gracias. Bueno, buenísimo. Ahí seguimos con la transmisión. Dale, cuando quieras. Acá nos llamás. Bueno, y así estamos. Marchas y marchas, marchas tras marchas, este gobierno nos ha puesto a salir a la calle, lamentablemente, y lamentablemente, pero por otro, es interesante ver cómo el pueblo mendocino, que siempre nos tildan de quedados, de chatos, de que no salimos, de que no nos movemos, en todas estas convocatorias que hemos tenido, lamentablemente, que responder con el cuerpo ahí hemos estado. Somos muchos y muchas las que ante distintas situaciones donde hemos sentido que nos vulneran nuestros derechos, estamos ahí respondiendo y hoy no es la excepción. Recordemos que es una marcha federal, Mendoza no está ajena a todo esto, tenemos una universidad pública enorme, tenemos un montón de institutos y de una educación pública que hay que salir a defender, bueno, y ahí están todos nuestros compañeros y compañeras en la calle haciéndose escuchar. Esperemos que sean escuchados. Yo espero que esta marcha, nuestros compañeros y compañeras de los medios hegemónicos la tomen tan en serio como cuando tomaron la marcha pidiendo por Cristina y los desafueros de Cristina, que realmente hicieron una cobertura impresionante. Yo decía cuando lo veía, bueno, por fin han hecho una cobertura de una marcha como la gente. Las nuestras nunca las cubren de esa manera. Pero con el desafuero de Cristina, que eran 10 ñatos ahí, estaban como locos, cubriendo móvil en vivo y demás. Bueno, esperemos que esta marcha también la cubran de la misma manera. Ya nos enteraremos esta noche. ¿Vamos a una musiquita? La Mosquitera FM Radio Comunitaria, transmitiendo desde Bermejo para el Sauce, Colonia Segovia y el Algarro Bar. Colados, bienvenidos. Thank you. Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas. Volvemos nuevamente al aire, nuestras compañeras nos están llamando desde la calle. Sol, ¿estás por ahí? Así es, Gaby, me encuentro acá en la parte cercana de la calle de San Martín y Garibaldi, pero más por el lado de la calle de San Martín, porque de este lado también han llegado otra columna que viene por parte de varios estudiantes. Y a ver si te parece, vamos a tratar de entrevistar a algunos de estos estudiantes que se van acercando hacia estos lados. A ver, vamos buscando alguien. Bueno, la verdad que está re lleno de gente. Eso, contanos cómo está la calle. La verdad que han llegado muchísimos estudiantes, profesores, organizaciones y algunos partidos políticos que se han acercado hacia este lugar. Sol, ¿coincidís con las 20 cuadras? No, por este lado. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para la radio La Mosquitera. ¿Venís de alguna escuela o de alguna organización? No, vengo sola. ¿Autoconvocada? Sí, autoconvocada, siempre. ¿Y cuál es el reclamo y la lucha de la que vos te has sentido identificada y la cual estás apoyando en el día de hoy? Me siento identificada porque he ido a primaria pública, secundaria pública y ahora sí son a una universidad pública y nada. Eso, pedimos que siga siendo pública, que sea laica, que sea para todos, gratuita. Ese es nuestro reclamo hoy. Vos como joven, ¿cómo ves la educación pública acá en la República Argentina y sobre todo acá en la provincia de Mendoza, a quienes les tocan por primera vez a estudiantes y estudiantas también de colegios primarios, secundarios y también ahora universitarios? Como te digo, me he manejado en lugares en públicos, educación pública, y me parece que el ambiente y la educación y todo es bueno. Siempre siento que yo soy, gracias a eso hoy, a mis profesores, maestros, maestras que me han enseñado, así que lo apoyo firmemente porque sé que es algo que ayuda a que el país siga, digamos. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Ahí tenemos también parte de las voces de las chicas que se van animando a hablar de a poquito, porque también hay parte importante. Y acá me encuentro otra de las personas que se ha autoconvocado, podríamos decir. ¿Qué tal? Muy buenos días, estamos en vivo para la radio La Mosquitera. Muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Parte de lo que te ha motivado venir acá a la marcha. En realidad es este tema de ajuste que hay en contra de la educación y el vaciamiento de las universidades, que se dice que son públicas, pero en realidad la calidad de pública cada vez se ve más reducida por este gobierno, que lo único que pretende es ajustar y aplanar a todo un sector de la sociedad que es quien escasamente hoy por hoy puede y está accediendo a la universidad pública. Por eso es esta lucha. ¿Vos sos estudiante? Soy estudiante de la Tecnicatura de Educación Social en la Facultad de Educación y de Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Políticas. Bien, hoy por hoy varios de los estudiantes, estudiantas, profesoras, organizaciones y partidos políticos se han autoconvocado en primera persona, ¿no? Obviamente con este reclamo por la educación popular y laica. ¿Vos cómo lo vivís vos en primera persona, esto que te toca muy de cerca, no? Me parece que es un avance importantísimo lograr separar a la Iglesia del Estado, es una de las premisas hoy por hoy, es sumamente necesario y me parece que esto es una lucha que recién empieza y mientras más seamos mejor. Por eso a todos quienes estén en sus casas escuchando en este momento y tengan la posibilidad de salir a las calles a manifestarse, les invitamos a que puedan formar parte de esta movida que es súper importante, porque bueno, justamente todos somos trabajadores y todos somos estudiantes, entonces es algo que nos toca a todos muy de cerca. Bueno, te agradecemos muchísimo. Por favor, a ustedes. Bueno, aparte de los estudiantes y estudiantas que se han acercado acá para charlar con La Mosquitera y parte de las opiniones que vamos recogiendo acá en esta marcha, en este punto de encuentro, Patricia, acá en San Martín y Peatonal. Gracias, Sol. Se ha escuchado perfecto. Estamos atentos cuando nos vuelvas a llamar. Un abrazo grande, compañero. Hasta luego. Seguimos nosotros acá desde estudios. Vamos con un poquito de música y continuamos allá desde la Peatonal y San Martín. En este momento en que la patria nos reclama, tenemos que decirle que no escuchen cualquier emisora comunista, disgregadora, antioccidental, anticristiana. Basta. Que nadie te diga qué hacer, qué pensar, qué decir, quién ser. Escuchá La Mosquitera, 88.1, Comunicación Popular. Que no quiero ver de edificios cancerosos y un corazón de oro ver, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora, con gente de rostros de poliéster que escuchan sin oír y mirar. Bueno, volvemos al aire, nos llaman nuestras compañeras y compañeros allá desde la Peatonal y San Martín. Chicos, chicas, ¿están por ahí? Acá estamos, Gaby, acá estamos. En este caso, a nuestra mesa de trabajo se han acercado estudiantes de la Tecnicatura Universitaria Superior Social. La S no es superior, es social. Se me confunde la sigla, mil disculpas. Y bueno, estamos con Flor, con Gaby y con Gonza. Chicos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Tato. ¿Cómo va? Bien, bueno, ¿cómo están viendo primero la convocatoria y después cómo es el tema de la lucha? ¿Cómo lo están viendo y cómo lo están viviendo? Bueno, lo estamos viviendo esta semana, sobre todo, bastante intensa, de mucha participación de todas las facultades. Ahora, por ejemplo, la marcha está bastante llena y es lo que se esperaba. Estamos organizados entre las facultades desde la Universidad de Cuyo. Y bueno, esta semana hemos estado desde el lunes. En general, todas las facultades han hecho asambleas. Nosotros tomamos la Facultad de Educación el martes a las 8 de la mañana. Claro, el martes se decide la toma de la facultad desde las 8 de la mañana hasta el otro día en Educación. Igual, bueno, comunicación permanente con la decisión que han ido tomando todas las facultades. Y el miércoles a la tarde la reunión interclaustro. Bien, preguntarle una cosa acá, porque los grandes medios comerciales, los grandes medios comerciantes, permanentemente están insistiendo sobre los pobres chicos que están hace 4 semanas sin clase, tratando de marcar una división entre los docentes y los estudiantes. Y vemos acá que la realidad es otra, ¿estoy muy equivocado? Sí, acá en la lucha estuvimos en todo momento acompañados de los profesores y las profesoras. En las tomas nos acompañaron también, estuvieron ahí presentes si nos faltaban algo, así que hemos estado muy unidos y unidas. Y se ve como desde todas las facultades, de todos los claustros, de todos los... toda la comunidad educativa se ha organizado y estamos luchando juntos. Es como, en realidad es una unidad de lucha, no estamos separados, nos consideramos un bloque, ponele, una unidad. Entonces esas separaciones son justamente discursivas y para dividir, pero en realidad nosotros lo estamos vivenciando desde esa unidad, estamos todos iguales, digamos, a la par, poniendo el cuerpo. Claro, porque acá lo que estamos discutiendo no es solamente el salario de los docentes, sino también un problema presupuestario que los afecta muy seriamente, ¿no? Sí, de las condiciones en general educativas, así, el presupuesto educativo, de los cortes, de los ajustes que estamos teniendo, de las perspectivas que tenemos para futuro también, de las carreras que se quieren cerrar. Bueno, es un conjunto de muchas cosas, de muchas precariedades. Estamos también apoyándonos en esta unidad que hablamos, estamos apoyándonos con las IES, en comunicación también con las... Ay, justamente, perdóname que te interrumpa, ¿cómo ven ustedes el tema de los IES? Que son casi primos hermanos, podríamos decir, ¿no? Claro, para mí es muy muy positiva la participación de y cómo se han organizado, cómo las están pensando, o cómo sacan a la luz, o por lo menos ponen sobre la mesa su pelea, digamos. De todos modos, la situación de los IES es más complicada que la nuestra, si nos ponemos a pensar. Están atravesando recortes de carreras y los edificios, al pertenecer a provincia, están en una situación distinta con respecto a las tomas. Se dice que no los pueden tomar, por ejemplo, los edificios, y en el trabajo de Cruz, el abogado desmintió eso, así que bueno, ya es un buen paso. Bueno, respecto a eso, ¿cómo ven la respuesta del gobierno hasta ahora, tanto el nacional como el provincial? ¿Cuál respuesta? Claro. ¿Cuál respuesta? Ay, no me enteré. Claro, está todo dicho. Bueno, ¿y qué impresión le da ver esta cantidad de gente que se está reuniendo? Porque recién hacíamos un cálculo estimativo de 6.000, 7.000 personas ya, sin que haya llegado todo el mundo todavía, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Y yo veo que el ajuste y el gobierno nos está perjudicando a todos, y la unidad que dicen que no existe, existe, y cada vez más fuerte, y cada vez vamos a hacer más en la calle, y eso se va a parar. Bueno, así no le robo más tiempo, y le quiero hacer la última pregunta y pedirle una mirada, un mensaje para aquel que no pudo venir y está escuchando la radio. Eso, como decía Gaby, somos muchos en realidad los que estamos apoyando. Sabemos que hay complicaciones laborales, que hay algunas dificultades para llegar. Sabemos que hay mucha gente que quiere estar acá y que está de alguna manera acá, por ahí compartiendo en las redes, compartiendo en la medida de cómo puede el apoyo, digamos. Y también que se sumen a las nuevas medidas de fuerza que hemos tomado de parte de la universidad. El lunes a la mañana el predio de la ciudad universitaria va a ser cortada para que se terminen las clases y las actividades en todas las rotondas universitarias. Sí, lo que se viene la semana que viene es muy importante. El lunes va a ser esto que dice el Gonza y asambleas en las facultades, y el martes de nuevo reunión interfacultades. Entonces, bueno, seguimos organizándonos para resistir, digamos. La lucha sigue. Sí, organizada. Bueno, chicos, muchas gracias. Lo saqué de la columna y muy amable por estar hasta acá. Gracias a ustedes, Carlos. Gracias. Bueno, compañero, ahí estábamos escuchando a la gente de la Tecnicatura Superior Social, Educación Social. Contándonos esto. Nacho. Bueno, muchísima gente, ¿no? Aquí, la verdad que no sé si había visto antes tanta gente en alguna marcha, de las que recuerde, muchísima está, hay gente que está yéndose también para la calle Garibaldi para abajo, la peatonal está por lo menos la primera parte colapsada, hay gente también yéndose para calle todas las partes. Va más allá de calle Rivadavia, ocupada pero compactado, no sueltos. No se puede casi caminar por entre medio de la columna. Allá ha llegado a la calle Catamarca, a la otra punta. Estábamos haciendo un cálculo estimativo. Como dicen Nacho, se extienden por Garibaldi, por peatonal. Estamos hablando de entre 7.000 personas a esta hora y todavía falta, nos decían que faltaba llegar la columna que viene bajando de la universidad, que todavía no ha llegado. Todavía falta. Yo hubiera dicho que ya había llegado, pero bueno, parece que no. Más gente, bueno, impresionante la cantidad de gente que hay aquí en esta... en este estudiantazo, ¿no?, que se ha dado, y con una, no sé, da para pensar, ¿no?, de qué quiso pensar el gobierno uniendo a los institutos de educación superior no universitarios con los universitarios. Hizo estallar la bomba. Claro, el sentido de la oportunidad que tienen de todos, muchachos. La verdad que, bueno, no fue muy oportuno tomar esta medida justo ahora, cuando está explotando y colapsando la universidad y explotando... La movilización estudiantil y de los profesores y docentes, ¿no? Claro. Vos sabés que pienso, ¿no?, en una cuestión que nos tiraban acá arriba de la mesa, que no es de que sean tontos, torpes o estúpidos, sino que acá hay un plan que está destinado a romper con la educación. Por eso, por ahí, el sentido de la oportunidad tal vez está estudiado, inclusive, ¿no? Quizás estén esperando eso, y eso también es preocupante. La verdad, ¿no? ¿Cuál será la respuesta? Y esto están subiendo los ánimos, está subiéndose la tensión de lo que está sucediendo aquí, así que, bueno, de todas maneras seguimos aquí en esta transmisión, la verdad que muchísima gente, como lo volvemos a decir, y bueno, vamos a escuchar un temita musical, si les parece a ustedes, o algún cortecito con algo, mientras esperamos, buscamos una próxima mesa. Ahí le dejamos la posta de estudio y ya volvemos para ir cerrando, ¿no? Desde el estudio recuperado para la comunicación popular, estás escuchando La Mosquitera, Radio Comunitaria. FM 88.1. Demasiada riqueza en manos de pocos, demasiado voraces. Demasiada rapiña, demasiada codicia, demasiada usura. Demasiada miseria para ser los dueños de tanta feria. Feria dice guita, plata. Demasiado gandallas para ser hermanas de la caridad. Demasiada mentira, demasiada calumnia, demasiada patraña. Demasiado cinismo, demasiada censura, demasiada basura. Demasiado canallas para ser los dueños de la pantalla. Demasiado mediocres para ser los dueños de la realidad. Es demasiado, demasiado para vivir engañados. Demasiado para quedarnos callados. Nos llegaron hasta... Bueno, ahí, demasiado para vivir engañados. Seguimos en el aire con nuestros compañeros. No. Demasiado para vivir engañados. Demasiado para quedarnos callados. Nos llegaron hasta aquí. Ahí está Nacho por ahí con alguna otra data de la marcha. Sí, Marcelo, seguimos acá recorriendo la patronal en esta multitudinaria marcha y nos hemos encontrado también con otro sector que viene sufriendo los embates, ¿no?, de la falta de presupuesto, que es el sector de CEOs. Y bueno, que nos cuente mejor ellas que están acá. Bueno, primero que te presente y nos cuente, bueno, la situación y por qué están acá. Hola, yo soy Marina, soy directora de un jardín paternal CEOs. Pertenecemos acá con las compañeras a la asamblea de CEOs en SUTE y sí, hace 13 años cumplimos 30 años de educación. Nosotros nos ocupamos de la primerísima infancia, o sea, del primer grupo de niños y niñas y niñas que van a los espacios públicos de cuidado y de educación, y hace 30 años estamos precarizadas, contratadas y subfinanciadas. Estamos acá porque defendemos lo público, la educación, defendemos lo público, todo lo público, la salud, la educación, la justicia. En este caso, la educación, creemos que nosotros apostamos a lo público desde la primerísima infancia hasta la universidad. Creemos que los pueblos, las infancias, los jóvenes, las jóvenes tenemos derecho a acceder a una educación de calidad, laica y gratuita. Y bueno, y no queremos este ajuste ni para la universidad ni para ningún sector de lo público. Bueno, una parte del eslabón que pareciera, o que uno quisiera creer que es poco importante, pero es fundamental para lo que va a restar de la educación de los niños y niñas, ¿no? Exactamente, o sea, todo impacta sobre todos los sectores. El sector nuestro, como trabajamos con niñas y niños, y niñas de padres trabajadores, de familias trabajadoras, más precarización, nosotros que ya estamos en ese lugar, resuena más en nosotros, porque si se ajusta lo que ya estaba más o menos equilibrado, imagínate con lo que ya venimos precarizados. Por otro lado, apostar a una infancia, educar a una infancia sin asegurarle la posibilidad de seguir estudiando en una escuela pública, en una universidad pública, en un ambiente sano, con justicia que sea justa, creíamos que sería un despropósito. Bueno, por eso estamos acá. ¿Cuáles son tus sensaciones de ver la cantidad de gente, de ver esta movilización que se está dando? Bueno, mi sensación es que lo más saludable en este momento es poder estar en la calle y marchando, porque realmente el panorama es muy deprimente, la sensación de que van a batallar con todo lo que tenemos como pueblo, y la posibilidad de estar juntos y marchando creo que es lo que nos queda como la gran herramienta que tenemos como pueblo. Muy bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos siguiendo aquí, dando vueltas por la peatonal, escuchando este otro sector también, que es el sector de Cedro, que está acompañando esta marcha. Así que bueno, dejo la voz en la radio. Gracias, Nacho. Acá seguimos, ya van a ser casi... Bueno, tuve un pequeño problemita con el micrófono, no está saliendo, pues ya lo vamos a solucionar en un rato. Gracias, Nacho. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y ya nos preparamos para el cierre de la transmisión desde San Martín y Peatonal. Bueno, seguimos acá en estudios, ya casi las 7 de la tarde, hora de ir cerrando esta transmisión. Chicos, ¿están por allí? Acá estamos, Gaby, ya cerrando el trabajo del día de hoy. La verdad que estamos impactados por la cantidad de gente que ha llegado y que sigue llegando. El color, las banderas, porque además le queremos contar que no solamente hay en la columna estudiantes y docentes, no solamente hay comunidad educativa, hay sindicatos, hay organizaciones políticas, hay organizaciones sociales. La diversidad es realmente amplísima, ¿no, Nacho? Amplitud también en pedido de la educación pública, y que menos también tampoco se puede decir que no forman parte de esto, porque podemos decir que el país entero forma parte de lo que es la educación pública. Y como nunca no tiene que ver con lo que hacemos y con lo que somos como país. Tal cual. La educación es un bien que nos da presente y nos da futuro también. Y acá estamos, aunque algunos se empeñen desde los medios comerciantes en decir que se está peleando por el salario docente, acá lo que hay en juego es otra cosa. Sol, impresionante la cantidad de gente, ¿no? Increíble, acabo de subirme acá a esta plataforma y estoy viendo lo que es Peatonal, San Martín, casi todo cubierto. Increíble la cantidad de estudiantes, de profesores, de agrupaciones. Así que la verdad que hemos quedado acá impresionados con todas las cantidades de personas que hay. Bueno, esperemos que este ruido que hay acá en la calle llegue a las oficinas ministeriales y se pueda empezar a frenar este proceso de vaciamiento de la universidad, ¿no? y de los institutos superiores, ¿no? Así es, por una educación laica, pública. Así que bueno, esto es parte del reclamo que se está haciendo en la provincia de Mendoza y que tiene su repercusión también en el resto del país, que están en todas las ciudades grandes y en las no tan grandes también. Así que bueno, La emoción de este momento histórico y el orgullo de poder estar acompañándolo de la Mosquitera. Tal cual. Bueno, Sol, la verdad que impecable el laburo, como siempre. Un placer a ustedes, chicos, acá que han estado desde temprano. Así que, bueno, a continuar ahora, ya creo que en minutitos va a estar arrancando la marcha. Vamos a estar seguramente acompañando. Un abrazo grande. Muy bien, hay una... algo que está corriendo a las 20 horas, cacerolazo en todas las esquinas de nuestras casas, no solamente de nuestro país, sino de la esquina de nuestros barrios. Así que también está hecha esa invitación si no sabe gobernar, Macri, andate, dice, para la mano, esa, así se está, no lo digo yo, lo dice este mensaje. Mandamos un fuerte saludo también, un fuerte abrazo a compañeros y compañeras de Sin Dueño, de Tupungato, que están acompañando la transmisión. Casi tenemos la posibilidad de hablar con los IES de Tupungato, que también están siendo muy afectados por lo que está pasando. No, es demasiada la gente que ha habido, se ha complicado la logística, pero podríamos haber tenido la voz, casi la tenemos, pero también afecta al interior de la provincia. Y bueno, no queda más que despedirnos y que la lucha siga, así dice. Tal cual. Ana Clara, usted también ha estado acá, ha estado manejando los controles y está viendo cómo ha ido viendo cómo ha sido el proceso de crecimiento y de llenado de esta esquina, ¿no? Es increíble la cantidad de gente que hay acá en el kilómetro cero. Se escuchan los bombos, más temprano escuchábamos una flauta. Y sí, un montón de pañuelos naranjas y un montón de pañuelos verdes en esta marcha que al parecer está por arrancar, ya está encolumnada. Y todavía, al parecer, viene gente allá en la calle Garibaldi, casi en la esquina del Mr. Rock. Hay gente, así que, nada, un placer y defendiendo la educación pública. Bueno, la verdad que un gustazo estar acá, siendo parte de la defensa de la educación, de la educación universitaria, de los terciarios, en defensa de lo que es nuestro país. Porque acá no solamente está involucrado una parte. Tomamos esto que decía Darío Daldi en una parte de la transmisión, la reunión. Nos unimos, nos reunimos, porque acá queremos trazar otro camino. Un camino que sea para todos, un camino que sea para un futuro mejor. No para seguir sembrando comedores, seguir sembrando miserias. Queremos un país que florezca. Por eso estamos acá y por eso estamos todos los días en la calle. Compañero, la verdad que con una alegría enorme de ver esta defensa de la educación, le dejamos la transmisión a ustedes, saludamos a la audiencia, nos encontramos el jueves que viene, veremos con qué las vicisitudes de este país nos vienen llevando para acá y para allá, pero nos encontramos. Siguen ahí con los compañeros en estudio, ya viene el otro, soy yo, abrazos grandes, nos vemos, chau chau. La Mosquitera. Bueno, se nos ha pasado la tarde. ¿Terminó la transmisión? Excelente transmisión de los compañeros. Creo que hemos hecho historia, ¿no? Estudiantazo, gente pueblada saliendo a la calle a defender la educación pública, laica y gratuita. Bueno, excelente transmisión. Ahora los esperamos nosotros en el 5 para el peso, los jueves, el jueves que viene, como decía el Tato, si es que nos los permite Macri o si nos encuentra con otra contingencia y otra vez en la calle. Si no, estaremos acá como bueno, todos los jueves. Es el lugar del pueblo, la calle. Así es, así que si hay que salir, saldremos, por supuesto. Los dejamos con los chicos del Otro Soy Yo y nos encontramos el jueves que viene en el 5 para el peso de todos los jueves. ¿Qué radio hay que escuchar, María? ¡La Mosquitera! ¡Bravo, María! ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho.